distintas miradas. Que empiecen a hablar otras voces, diferentes voces, y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra. El Puente, una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad. Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio. Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente. Crucemos juntos el puente. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a El Puente, el programa de radio, el programa justamente de capacitación para organizaciones sociales y comunitarias de las facultades sociales, el programa de extensión. Este es nuestro puente 217, así que saludamos a toda la gente que nos está escuchando del otro lado. ¿Cómo estás, Luciano? Muy bien, Laura está a mi lado. Y los saludamos a todos que están escuchándonos como todos los martes y los jueves de 15 a 16 horas por Radio UBA y también por varias radios en otros lugares. Sí, saludamos a las radios que retransmiten El Puente, a Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, FM 94.1, Radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, al Sistema Integrado de Radios de la UNER, Universidad Nacional de Entre Ríos, FM La Riachuelo, Villa Jardín en Lanús, Radio Activa 98.7 en Ushuaia y FM Texalar 100.9 en Morón. Hay muchos que nos escuchan en otros días, otros horarios, sí. Pero desde el aire de Radio UBA les mandamos un saludo y los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Sí, pueden hacerlo por mail al puente@sociales.uba.ar, al Puente Radio en Facebook y Twitter @elpuenteradio. La idea es estar en contacto y que podamos escuchar las opiniones del otro lado y que veamos hasta dónde llega este puente. Sumate. Comenta. www.facebook.com/elpuenteradio. El general y jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Nahuatl. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno, y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida, y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia, y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz, y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, hoy, nuestras exigencias. Ahí estábamos escuchando un fragmento de una canción de Manu Chao donde se recopilaba ahí las declaraciones del EZNR, sí, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, porque en el programa del día de hoy vamos a hablar del campo puntualmente, la perspectiva rural, la tierra, el modelo argentino, cómo está configurado este sector en la Argentina. Sabemos nosotros que... Sobre la Tierra es el programa de la Facultad de Agronomía que va los jueves de 20 a 21 por Radio UBA, pero hoy vamos a plantear este tema desde otro lugar, desde la Facultad de Sociales y la intervención que hay desde este área de estudio también. Es por eso que estamos en compañía con Juan Guaren. Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos Gracias por haber venido hasta el puente. Le contamos a todos que Juan es sociólogo, doctor en investigación social, doctor en ciencias sociales de la Facultad de la UBA. Trabaja en el Instituto de Investigación Gino Germani. También es docente de la Cátedra de Sociología Rural de Norma Giarraca y del Seminario de Investigación sobre Acciones Colectivas y Movimientos Sociales. Exactamente. Trabajan desde ahí sobre la perspectiva del campo, desde un lugar, desde la sociología. Sí, digamos que intentamos brindar, tanto en lo que es la cursada, digamos, a los estudiantes de sociología y otras carreras de la Facultad de Ciencias Sociales, justamente una mirada sociológica sobre lo que se denomina la cuestión agraria, claro, en Argentina y el contexto también de América Latina, ¿no? Y todo lo que se entrecruza en estos temas, que es desde ya interesante, por eso lo planteamos al programa, el tema en el puente. Hablemos un poco de la historia, digamos, cómo empieza a configurarse Argentina como esto que siempre nos decían en la escuela y como que siempre se vende del gran semillero del mundo, Argentina como a un país agroexportador. Bien, bueno, en realidad es un proceso que está ligado, digamos, a las últimas décadas del siglo XIX, ¿no? A partir de la consolidación del Estado Nación Argentino, con el avance de las fronteras en el sur y en el norte frente a las poblaciones indígenas, tanto las poblaciones mapuche como ranqueles y querandíes del sur de la provincia de Buenos Aires, de La Pampa y la Patagonia, y en el norte con el avance del ejército argentino en la zona, digamos, de lo que llamaban el desierto chaqueño, digamos, ¿no? Que era lo que hoy es Formosa, Chaco, parte de Corrientes también, donde vivían las poblaciones Com, Guaraní, etcétera. Basado, ¿no?, también en un genocidio a esas poblaciones, como que el Estado argentino se termina consolidando y la producción, digamos, agraria y ganadera se expande de manera fenomenal, digamos, ¿no? Entonces eso, lo que ya se venía produciendo un poco de carne con el tema de los salarios, con la carne salada para exportación y cuero, hay un auge también del ganado ovino lanar. Eso hace un salto cuantitativo en la producción agraria argentina y también cualitativo, porque empieza a haber mayor infraestructura en términos de trenes y mejoramiento de caminos que permiten una salida más rápida de la exportación, ¿no? Y Argentina tiene una característica muy importante, lo que llamamos una renta diferencial, porque la tierra, al tener propiedades, digamos, bastante buenas para la agricultura, en una misma cantidad de hectáreas produce más trigo o más maíz, claro, que en otros lugares del mundo. Entonces, en ese sentido también hay una ventaja diferencial de la Argentina que fue utilizada, aprovechada por el gobierno y también por los grandes terratenientes para colocar, digamos, la producción argentina a nivel mundial, que estaba en ese momento en un proceso de auge de industrialización, reclamando y necesitando muchas de esas materias primas para alimentar las grandes ciudades europeas, esas ciudades emergentes del, claro, siglo XIX. Y eso se consolida, digamos, entre 1880 hasta 1930, ¿no? El llamado granero del mundo, esa Argentina exportadora de carne, de cereales, etcétera, ¿no? Que entra un poco en crisis con la crisis del 30, ¿no? Y ahí hay un cambio de etapa, así como se ve en la parte más urbana, la industrialización por sustitución de importaciones, va generando también cambios en la composición de la producción agraria y sobre todo la incorporación de nuevas tecnologías que van dando cuenta de un proceso, digamos, de agroindustrialización del campo argentino, ¿no? Entonces, ya no es solamente la exportación de materias primas, sino que también se empieza a procesar industrialmente parte de esa producción, en el caso del azúcar, ¿no? Aceites, producción alimentaria nacional, producción de alimentos desde galletitas a carnes enlatadas. Obviamente el avance, digamos, tecnológico de los frigoríficos permitió también dar un salto cualitativo en la producción ganadera argentina. Que lo interesante es que, digo, no deja de ser un país agroexportador durante esa etapa, pero hay un crecimiento muy fuerte de lo que llamamos la agroindustria, ¿no? Claro, ese proceso a tecnificar el campo. Que todo esto obviamente va generando cambios también en las poblaciones rurales, ¿no? Y aparecen nuevos actores, como todas estas cadenas de comercialización internas o las exportadoras que van acopiando parte de ese excedente agrario. Y también empieza a haber, paulatinamente, desde los años 30, una serie de regulaciones económicas estatales que van increyendo, digamos, van creciendo y que toman su mayor auge durante el primer gobierno peronista, ¿no? Entonces, desde la década del 30 y principio del 40 empieza a haber una cada vez mayor regulación del Estado del mercado agropecuario, y con la creación del IAPI, ¿no?, ese Instituto para la Promoción de la Industrialización del País, que de alguna manera tomó el monopolio de la exportación de granos y cereales al mundo. Entonces, esa renta, digamos, que podía captar por ahí los terratenientes o los privados, en ese momento el Estado se hacía parte de esa renta y reinvertía en la tecnificación del campo y también de un proceso de industrialización urbano. Esto, digamos, generó un cambio de modelo agropecuario que se conoce como la etapa agroindustrial, que llega más o menos hasta los años 70, o en los años 70 empieza de nuevo en crisis. Esas son las etapas, digamos, y marcando así como grandes ejes, ¿cuáles son, además de digamos, de 1880 decías hasta el 30, 45 aproximadamente, y el 70, y después cuáles son los grandes cambios, así los grandes protagonistas, los personajes de estos movimientos y estos quiebres, o a lo mejor, o etapas que se van concluyendo? Bueno, en la primera etapa, digamos, de 1880 a 1930, hay un gran protagonista que son el terrateniente pampeano, sobre todo, ¿no? El que hegemoniza el proceso. Piensen que la sociedad rural se funda en el año 1864, pero es hasta fines del siglo XIX que recién toma ahí un rol preponderante en tanto en lo económico como también en lo político y lo cultural, ¿no? Era la organización que de alguna manera representaba, entre comillas, ¿no?, al campo. Eso, digamos, de alguna manera empieza a ponerse en cuestión en las primeras décadas del siglo XX, con lo que se llamó, conoció el grito Alcorta, que fue en 1912, una rebelión de los que después vamos a conocer como los chacareros, ¿no?, que en ese momento eran aquellos productores, colonos y arrendatarios de tierra que producían maíz, sobre todo maíz, pero también, bueno, girasol o trigo, en la zona del sur de Santa Fe, del sur de Córdoba y del norte de la provincia de Buenos Aires. En la ciudad de Alcorta se hace el primer corte de ruta de estos productores que reclamaban una baja en lo que le cobraban los alquileres por poder trabajar la tierra. Ellos pagaban unos arriendos bastante altos a terratenientes o a otros colonos que, con las malas cosechas que hubo el año 1911, generaron una crisis terrible que dejaba en bancarrota a esos productores, que la mayoría eran inmigrantes, digamos, europeos, la mayoría de Italia, España, y que empezaron a organizarse justamente para reclamar. Y eso fue la llamada del grito de Alcorta. El saldo, digamos, organizativo de eso fue la conformación de la Federación Agraria Argentina, que entonces, a partir de entonces, fue la representante de ese sujeto agrario emergente, claro, ese nuevo sujeto agrario, que era el colono o el farmer. Y que llegaba como a representarlos y a nuclearlos. Exactamente, que en Argentina se lo conoce más que nada como chacarero, que es un productor pequeño y mediano, que mayormente tiene producción familiar, pero también tiene procesos de capitalización, es decir, que tiene bastante ganancia y la puede reinvertir en su producción, a veces contratar mano de obra asalariada. Eso lo diferencia de los campesinos. Ajá. Pero tampoco es un terrateniente que se queda ausente del proceso de trabajo. Ni nada. Claro, no tiene, en general, puede tener hasta 200, 300, 400 hectáreas, que es bastante, sí, pero en general menos, y sobre todo lo que tiene es que el núcleo del trabajo es el trabajo familiar. Claro. Depende de ese jefe de familia, sus hijos, sus hermanos, entonces no depende tanto de contratación de mano de obra. Esa es una gran diferencia con un capitalista típico del agro argentino. Claro. Y con la agroindustrialización, ¿qué otros actores? Porque supongo que deben haber surgido actores nuevos, claro. ¿Cuáles eran? Bueno, lo interesante de la agroindustria es que, por un lado, está la producción, digamos, de la pampa húmeda, que abarca estas provincias de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, etcétera. Y lo que empieza a surgir con cada vez más fuerza son lo que llamamos las economías regionales o las agroindustrias regionales, ¿no? Entonces aparecen con más fuerza y con mayor tecnificación los ingenios azucareros, que ya existían desde antes, pero que en esta época empiezan a incorporar cierta tecnología. Está la producción de tabaco en el noroeste argentino y noreste argentino, la producción de yerba mate en todo lo que es la Mesopotamia, la producción de vinos y olivas en la región de Cuyo, ¿no? Cada una de las regiones, la producción de frutas más tardíamente en la zona patagónica y también en Cuyo y en una parte de Entre Ríos, ¿no? Como que cada región empieza a especializarse de alguna manera en distintas producciones que se daban bien de acuerdo a la geografía del lugar. Y ahí hay un proceso también de inversión muy fuerte, estatal y privada, en el marco justamente de este proceso de industrialización. Entonces, claro, parte de los cítricos que se producen se exportaban, pero otra parte se elaboraban como jugos. Ese es un proceso que se empieza a dar cada vez más fuerte durante toda esta etapa, desde los años 30 a los años 70, que empieza, 60-70, empiezan las crisis de las economías regionales. El azúcar es la primera en explotar en los años 60, y paulatinamente, digamos, va habiendo cambios también estructurales en la economía de nuestro país, que van dando justamente cuenta de estos cambios, y después, ya con la dictadura militar, es cuando empieza ese quiebre del modelo agroindustrial, justamente con el vaciamiento de cierta de ciertas industrias, y paulatinamente empieza un proceso, digamos, de desregulación del campo, que se cristaliza muy fuertemente durante el menemismo, a partir del decreto de 1991 de desregulación económica, que da por tierra todos los andamiajes institucionales, no sé, desde la Junta Nacional de Carne, la Junta Nacional de Granos, la Comisión Nacional de Yerba Mate, todas esas comisiones que estaban pensadas para que el Estado regule, entonces ponga precios máximos cuando hay mucha producción y precios mínimos sostén cuando la producción, cuando los precios bajaban, ellos ponían un precio mínimo que era una especie de subsidio al productor. O sea, cuando había mala época el productor era subsidiado por el Estado, y cuando había una buena cosecha o una buena época para el campo, pagaba un poco más, pero de alguna manera se compensaba. Entonces, ni se quebraban cuando estaba todo mal, ni generaban por ahí ganancias extraordinarias que después perjudicaban al resto de la población. Claro. Esa regulación se anula, desaparece de un día para otro, literalmente, digamos, ¿no? Pese a que era un proceso de cambio que se venía dando 20 años antes, ¿no? Pero eso lo cristaliza, es como uno de los puntos de quiebra. Vamos a seguir hablando en el próximo bloque, atentos todos, pero ahora vamos a hablar del campo, pero en clave musical. Vamos a escuchar a Árbol y El Campo Sin Fin. Estamos escuchando ahí a Árbol y El Campo Sin Fin, y ya estamos en comunicación para seguir hablando del tema con Carlos Manesi. Él es vicepresidente del Centro de Protección a la Naturaleza, CEPRONAT, de Santa Fe, e integra también la multisectorial Paren de Fumigarnos. Luciano y Laura, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, Luciano, ¿cómo les va? Muy bien, gracias por llamar. Bueno, gracias a vos por atendernos. Contanos un poco qué hacen desde la CEPRONAT y cuál es la actividad que se viene para este jueves. Ah, bueno, el jueves 23, a partir de las 12 horas, los pueblos fumigados de la provincia de Santa Fe se autoconvocan frente a Casa de Gobierno para hacer entregar un petitorio al gobernador Bonfatti y después marchar a la legislatura, de alguna manera para hacer presencia y pedir explicaciones de por qué la demora en el tratamiento de la ley que modifica la vieja ley de fitosanitario de la provincia, que hace un año y medio que está en la Cámara y, bueno, todavía no ha tenido sanción. Claro. Para definir un poco los conceptos y diferenciar por qué necesariamente tiene que haber una ley de agrotóxicos y no quedar enrolados en la parte de fitosanitarias, que es como más de salubridad, digamos. Claro. Bueno, mira, primero, nosotros, en realidad es mal llamada fitosanitario porque es de agroquímicos. Claro. O agrotóxicos. Hay muchos que entienden, los médicos dicen que son tóxicos del agro los que se utilizan, así que se llamarían agrotóxicos. La ley es la que regula la utilización de los agroquímicos en la provincia de Santa Fe. Resulta de que la ley nuestra actual, la que en este momento está vigente, es una ley del año 1995, cuando todavía no existía la soja, por ejemplo. Hoy la provincia de Santa Fe es la segunda productora nacional de soja, y tenemos casi 4 millones de hectáreas, y no está, o sea, la regulación que hay por intermedio de las leyes, una regulación que ha quedado totalmente desactualizada, vieja, fuera de foco, así que nosotros estamos pidiendo que se la reactualice, se la modifique en función de las nuevas cuestiones que están hoy dando vuelta, como por ejemplo, estamos pidiendo que se prohíba la fumigación aérea en toda la provincia de Santa Fe, y que se dicten zonas de resguardo alrededor de los pueblos de 800 metros sin la utilización de químicos, y de 1000 metros alrededor de las escuelas rurales. Ese proyecto de ley hace un año y medio que ingresó a la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe y ha tenido un dictamen favorable de la Comisión de Agricultura, pero consideramos de que un año y medio para una ley de este tipo, que es de emergencia, que es urgente sancionar por los impactos que está teniendo la utilización de químicos en las poblaciones del interior, pensamos de que un año y medio es una barbaridad, es una cuestión de que los diputados no le están dando la prioridad que tienen que darle, y bueno, desde la multisectorial Paren de Fumigar, donde participan diversos actores sociales, incluido, por ejemplo, el gremio de los docentes o de la CTA, estamos yendo mañana a la Cámara de Diputados a pedir explicaciones de por qué la demora, ¿no? Claro, año y medio más que suficiente el tiempo. Sí, y Carlos, estabas hablando vos de la fumigación aérea y bueno, también de distinto tipo de fumigación. ¿Qué efectos produce tanto en los suelos como en las personas que viven cerca de estos terrenos? Mirá, fundamentalmente lo que hay que tener en cuenta es el impacto en la salud. Lo primero que nosotros vemos y tenemos que considerar son los impactos en la salud de las personas. En segundo lugar quedan todos los otros ítems, la degradación del suelo, la cuestión económica, todo eso para nosotros queda en segundo lugar, porque lo primero de todo es la salud de la gente. Y hoy los pueblos fumigados, según las encuestas y estudios que ha estado haciendo la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, de la Universidad Nacional de Rosario, nos están diciendo, nos están alertando de que cuando a nivel nacional tenemos una media de 208 fallecidos por cáncer, en los pueblos fumigados esta ecuación son de 500, 400, 500, 550 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Casi triplica la media nacional, entonces es realmente preocupante. Estamos todos muy angustiados, hay muchísima gente del interior de la provincia muy angustiada por este tema, porque se están dando cuenta, nos estamos dando cuenta de que ahora se están viendo los efectos de los agroquímicos que fueron utilizados hace un tiempo atrás, ¿no? Entonces la invitación está hecha para seguir reclamando y luchando por esto el jueves a las 12 del mediodía frente a la legislatura de la provincia de Santa Fe. Exactamente, ahí vamos a autoconcentrarnos, va a venir mucha gente del interior, la campaña Paren de Fumigarnos, que está presente en más de 70 pueblos, está movilizándose el día jueves, así que bueno, esperamos tener una buena jornada, que seamos escuchados por el poder legislativo, por el poder político, y que ojalá se pueda avanzar en un tema que realmente angustia y preocupa a la mayoría de la población, ¿no? Que así sea, Carlos, entonces, muchas gracias por la comunicación y por la información. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Estábamos hablando con Carlos Manesi, vicepresidente del Centro de Protección a la Naturaleza, CEPRONAT, de Santa Fe, y están integrando la multisectorial Paren de Fumigar, que este jueves a las 12 del mediodía marchan al frente de la legislatura de la ciudad de Santa Fe. El mundo se construye desde distintas miradas. El Puente. Un lugar para encontrarse. Seguimos acá en El Puente hablando con Juan Warren, que es profesor de la facultad y sociólogo, e investiga el tema del campo desde la sociología, lo rural desde la sociología. Y queríamos preguntarte ahora, esta nueva etapa, o la etapa después de la dictadura, con ¿hubo agroindustrialización? ¿Cómo fue esa etapa? Bien, sí, lo que se va dando en realidad es un proceso, digamos, que yo les decía antes, en la etapa esta, digamos, agroindustrial, un crecimiento, digamos, de la tecnificación agraria con la incorporación de maquinaria, grandes cosechadoras, tractores, etcétera, y en términos, digamos, de más técnicos en la producción agropecuaria, la introducción de semillas híbridas o mejoramientos de ciertas plantas que van ampliando la capacidad productiva, etcétera, ¿no? Y la incorporación paulatina y cada vez más fuerte de distintos agrotóxicos y fertilizantes, uno para combatir malezas y el otro para justamente que la planta tenga mayor crecimiento, ¿no? Pero en general eran todos fertilizantes, digamos, industriales, ¿no? Incluso con derivados del petróleo, la urea, etcétera. Eso, digamos, va a tener un salto cualitativo en el próximo modelo, en este modelo que se va instaurando con la crisis del modelo agroindustrial en la Argentina, que va a ser el modelo del agronegocio, digamos, ¿no? Que por ahí empieza con más fuerza ya durante los años 90, y que tiene que ver con estos cambios políticos y económicos de desregulación, etcétera, que veníamos hablando antes, y también con un salto cualitativo en términos tecnológicos, ¿no? Que es la incorporación de lo que llamamos los cultivos transgénicos, ¿no? Que ya es un salto más en el aporte científico, si se quiere, contra las semillas híbridas, pero que es una manipulación genética de las semillas. Ya no es el cambio genético que se hace ancestralmente, donde cualquier productor del mundo va guardando sus mejores frutos para después tener las mejores semillas y mejorar así su producción año tras año, sino que acá ya es una incorporación en laboratorio de algún elemento que no está en el gen original y lo hace, por ejemplo, en el caso de la soja transgénica, que es el más conocido, resistente a un herbicida o un agrotóxico que es el glifosato. Entonces el glifosato mata todos los animales o plantas que no son la soja transgénica, y de esa manera la soja tiene mayor espacio para crecer, se gasta menos dinero en la parte, digamos, de tener que tener un cóctel de herbicidas, se puede hacer lo que se llama la siembra directa, que es sembrar sobre el rastrojo de la sembrada anterior, porque después el glifosato va a ir eliminando esos restos. Entonces, digamos, abarata un poco los costos y genera la seguridad, digamos, de que ese cultivo no va a ser arrasado por algún tipo de animal, plaga, insecto que lo destruya o que compita con otras plantas, digamos. Y eso da un salto cualitativo muy importante en lo tecnológico, porque se llama que se arma el paquete tecnológico de la siembra directa de la soja transgénica, que hace al productor más dependiente de grandes multinacionales como Monsanto, Syngenta, etcétera, que si no tenés ese paquete tecnológico es muy difícil reproducir la producción, digamos, en, ¿no?, esas escalas, claro, en una escala mediana y alta, ¿no? Entonces también lo que hace es aumentar la escala de la producción. Ya un productor pequeño, mediano, no le es rentable económicamente esta nueva modalidad productiva. Entonces productores por ahí de 100 hectáreas, de 20 hectáreas en la zona núcleo, no pueden mantener la producción y se ven obligados por el propio mercado a perder la tierra por los, no sé, por las deudas que fueron teniendo a lo largo de estos años, o tienen que arrendar la tierra a productores más grandes o a pool de siembra, que es un nuevo actor que surge, que ahora lo explicamos, y pierden esa relación directa con la tierra. Se transforman ellos mismos en rentistas que reciben un monto mensual o anual por alquilar la tierra, pero pierde esa relación del chacarero, esto que veíamos, claro, antes, que era una relación más cercana a la tierra, del núcleo familiar produciendo. Ya eso no, digamos, paulatinamente se va perdiendo y es una tendencia bastante fuerte, digamos, ¿no? Y vos estabas hablando antes de las semillas, y en 1973 se hizo una ley de semillas y ahora quieren aprobar una nueva que sería de patentación de las semillas. ¿Cómo es esa diferencia? ¿Cómo es la ley de semillas ahora y cuál es la diferencia con la nueva que se querría crear? Claro, la gran diferencia es la posibilidad justamente de patentar un organismo vivo en realidad, ¿no? Porque las semillas son, digamos, ¿no?, el maíz que nosotros hoy consumimos no es el maíz que consumíamos hace 10.000 años, digamos, ¿no? Hubo ahí un mejoramiento genético ancestral que se fue transmitiendo de generación en generación, donde es un campesino, un indígena, un productor, iba guardando las mejores semillas para poder tener una mejor cosecha al año siguiente. Pero de alguna manera eso no se podía patentar, porque era algo que les pertenecía, era un bien común, de alguna manera, por usos y costumbres, y después incluso legalmente eran elementos que eran de uso común. Con la cuestión del cambio genético, los laboratorios y las grandes empresas semilleras dicen, bueno, nosotros hemos invertido una cantidad de dinero en investigación, etcétera, para poder producir, por ejemplo, la soja RR, que es esta soja resistente al glifosato, y por eso, para recuperar la inversión, y esto es un negocio, tenemos que poder cobrar regalías por el uso de esa semilla, digamos, ¿no? Efectivamente, la ley argentina no reconoce esta cuestión, digamos, de la posibilidad de patentar la semilla transgénica, y aparte, digamos, cuando se introdujo la semilla no se pidió, digamos, no se hizo el patentamiento en la Argentina, sino que se hizo en Estados Unidos, y no hicieron el trámite necesario. Ahí no se sabe si es a propósito para poder incorporar la semilla sin tanto debate, pero efectivamente Monsanto terminó, digamos, vendiendo la semilla a los productores, y el productor la fue reproduciendo en lo que se llama la bolsa blanca, que es la parte de la cosecha de la soja de este año, usa una parte para plantarle la vez que viene, incluso la puede comercializar y la vende de manera no tan legal, pero digo, de manera muy común, a un vecino, etcétera, o incluso hay semilleras que venden también la bolsa blanca, que es esta bolsa reproducida de la original de Monsanto, pero que no va perdiendo casi las propiedades de la original. Monsanto, digamos, de hace unos años empezó a querer cobrar esas regalías, no pudo en la Argentina, intentó hacerlo en los puertos de exportación en Europa, frente a toneladas, etcétera. Bueno, se armó bastante debate. Sí, retuvo, ¿no? Retuvo en un momento la producción, entonces no podían bajar la producción en Europa, etcétera, etcétera. No prosperó tampoco eso, y ahora viene una gran avanzada para poder patentar eso. Lo que pasa es que es el patentamiento de toda semilla, que no, entonces no puede ser comercializada por fuera de las lógicas de estas grandes multinacionales, y además impide en parte la reproducción de la semilla del propio productor, digamos, que es una práctica ancestral que tienen tanto los campesinos, los indígenas, como los productores capitalistas también, digamos, ¿no? De alguna manera. Que en realidad ella, en cierto sentido, pasaría a ser su producción, digamos, claro, más allá de que haya pagado inicialmente esa semilla. Exactamente. Entonces ahí tuvo un debate muy fuerte, con argumentos a favor y en contra. Nosotros desde la CAT, desde el equipo de investigación, nos posicionamos fuertemente, digamos, contra este patentamiento de la vida, digamos, ¿no? Porque es un avance aún más, digamos, sobre los territorios y sobre la cuestión de la consolidación de este modelo del agronegocio. Una campaña que se llama No nos patenten la vida, que justamente es de concientización y de denuncia de este gran avance sobre lo que nosotros consideramos un bien común, digamos, ¿no? Claro. Como el agua o como, no sé, el aire, y un montón de recursos que antes eran bienes comunes y que de a poco se fueron privatizando o apropiando por diferentes actores, digamos, dentro del proceso del desarrollo del propio capitalismo, digamos, ¿no? ¿En otros países sí pudieron patentarlo? En algunos países sí, pero en América Latina viene habiendo una fuerte resistencia. En Guatemala recientemente la habían aprobado y después la acaban de derogar por la presión social. Se intenta en diferentes países, en Brasil, etcétera. En México también quisieron patentar, también por el tema del maíz. El maíz es originario, digamos, de la zona que hoy es México, entonces era muy fuerte patentar algo, ¿no? Los propios mexicanos decían, bueno, nosotros inventamos el maíz, claro, en 20.000 años de historia o 10.000 años de historia, ahora nos vienen a patentar y a cobrarnos por que es un alimento básico aparte de los mexicanos, ¿no? Entonces, ese avance está siendo muy fuerte, pero también está habiendo cada vez mayores resistencias sociales, tanto de movimientos campesinos e indígenas como de pequeños productores, o un poco lo que contaba entrevistado recién también, ¿no? De las consecuencias sociales y ambientales del modelo de los negocios, que son muy fuertes. La cuestión de los suelos usados intensivamente con un monocultivo que se van degradando, consecuencias de salud, digamos, de casos de cáncer o de contaminaciones por el glifosato. Andrés Carrasco, recientemente fallecido, un profesor de la UBA, investigador del CONICET, que ha demostrado justamente cómo pueden afectar eso a los embriones humanos, el tema del glifosato, fue acallado y perseguido por hacer esas denuncias públicas, que además de publicarlas en los diarios, la publicó en revistas científicas muy de muy alto nivel. Entonces, todo eso, digamos, nos genera mucho debate y sí, tenemos que cortar, ¿no? No. Y justamente es muy difícil, digamos, dar esos debates Porque bueno, las voces críticas se van acallando, ahí los laboratorios Monsanto y etcétera tienen mucho poder mediático y dentro de las instituciones, incluso dentro de las universidades, en el CONICET, etcétera, hay un debate también interno en ese sentido, ¿no? ¿Desde dónde tiene que estar la ciencia, digamos, y desarrollando esas tecnologías que después son apropiadas por las multinacionales, o pensar lógicas productivas diferentes, alternativas al agronegocio, para volver a producir alimentos? Porque este es uno de los grandes cambios del agronegocio. Nosotros antes producíamos lo que comíamos también en los pobladores de la Argentina, ¿no? Producíamos carne, maíz, trigo, girasol. Hoy la gran parte de la producción, la mayor parte de la producción, es soja para la exportación, claro, para forraje de animales en China, en Europa, etcétera. Entonces, no estamos produciendo los alimentos que necesitamos. Se llegó al caso de importar leche en el año 2003 por falta de producción también. Sí. Esas cosas, en un país como Argentina, y que hubiera hambre como hubo en Argentina, pueden difícil de creer, pero tienen que ver con un modelo, no con una persona mala detrás, sino con un modelo productivo que lleva a la producción de lo que mejor vende, de lo que más ganancia te da, que en este momento es la soja como un commodity internacional. Y no importa eso si después repercute o no en la población, sea tanto las consecuencias que decíamos, sociales y ambientales, de desplazamientos en el campo, crecimiento de enfermedades, etcétera, o incluso de la distribución de los alimentos. Entonces, hablábamos un poco ahí, perdón, de la investigación y del avance en ciertos aspectos de este tipo, y ahora vamos a hablar un poco de la educación. Abrimos la puerta del estudio para sumar más voces. Comunicación telefónica en el puente. Y como estábamos hablando antes de el campo y las distintas actividades que se realizan en el campo, el trabajo con la tierra y la educación, como decía Luciano antes, vamos a hablar sobre lo que es una escuela agraria. Y para eso estamos en comunicación con Daniel Seoane, que es profesor de la Escuela Secundaria Agraria número 1 de Berazategui, que está ahí ubicada en el Parque Pereira. Hola. Hola Daniel, ¿cómo estás? Luciano y Laura te saluda. Daniel, ¿nos escuchás? ¿Daniel? Cortó la comunicación. Bueno, estábamos a restablecer ahora seguramente la comunicación. Hablábamos ahí de la academia. Claro, de la academia, la ciencia y la educación puntualmente. Hay una especie de doble moral o doble discurso interno en cuanto... Yo me acuerdo que hace un tiempo vino a hablar de megaminería Javier Rodríguez Pardo de las UAC, y nos decía esto de, bueno, el progreso, pero ojo, él decía, ¿a costo de qué? Uh-huh. Hay una especie de ahí de debate en la ciencia y la tecnología, el avance de la industria sojera, el avance de los agrotóxicos, lo que hablábamos anteriormente también. ¿Hay una doble moral en ese juego? Sí, yo creo que efectivamente es un debate que, así como atraviesa la sociedad, las universidades no están exentas ni ajenas a ese debate, ni las instituciones científicas, digamos, ¿no? Yo por ahí lo que más conozco es la propia Universidad de Buenos Aires, por ser docente, fui estudiante, de hecho creo que hace casi 20 años que estoy en la Universidad de Buenos Aires, me daba cuenta el otro día, y de alguna manera eso atraviesa las distintas facultades, los distintos espacios de investigación, donde por un lado están quienes creen en esta idea de progreso indefinido, de desarrollo tecnológico sin importar los costos, ¿no? Y otros que nos posicionamos en un lugar donde decimos, bueno, sin negar, digamos, el saber científico, académico, decir, bueno, construyamos un espacio donde podamos coincidir distintos saberes también, que también hay otros saberes válidos, el de los productores en este caso, el de los indígenas, el de los campesinos, que vienen produciendo alimentos hace miles y cientos de años, y no necesariamente lo hacían con tecnologías que terminaban dañando el medio ambiente, dañando a las propias poblaciones, y dañando también el suelo, digamos, porque lo que hoy es ganancia o superganancia con la soja, y si uno cultiva soja 10 años seguidos en ese suelo en 20 años no va a dar el mismo fruto que antes. Entonces el propio productor se perjudica. Como muchas de esas tierras son alquiladas por grandes pools de siembra, que lo que hacen es alquilar un montón de tierras, producirlas lo más posible y después se van a otro lugar porque tienen esa capacidad, digamos, del capital de ir volando de un lado a otro, el que se va a ver más perjudicado es la población local, ese productor que por ahí hace ganancias durante 10 años, ¿no? Lo que comúnmente uno podría decir, bueno, pan para hoy, hambre para mañana, de alguna manera se reproduce en esta lógica agraria. Entonces, en ese sentido, el debate dentro de las universidades está muy fuerte, digamos, ¿no? En la Facultad de Ciencias Sociales discutimos y debatimos mucho estas cuestiones, pero por ahí con colegas de Ciencias Exactas o de la Facultad de Agronomía a veces se torna áspero el debate, aunque también hay voces críticas al modelo de los negocios en exactas y en agronomía, donde ellos por ahí tienen eso, convenios con Monsanto en, no sé, la maestría en agronegocios, o proyectos de extensión financiados con Syngenta, Monsanto, o empresas nacionales como los Grobo, que están muy fuertes y que le dan mucha importancia, digamos, al proceso educativo. No es que están ajenas a esto, ¿no? Porque ellos forman opiniones, forman profesionales, que los formamos con fondos públicos, pero por otro lado, desde la lógica, digamos, muy fuerte del agronegocio. Y eso para mí es algo a discutir, digamos, ¿no? La Universidad de Buenos Aires formando agrónomos que van a seguir reproduciendo este modelo. Que por un lado te dicen los chicos, que uno habla con ellos, los estudiantes, etcétera, y bueno, es lo que hay, yo después tengo que trabajar y trabajo en lo que hay. Bueno, pero no es la única alternativa. Existe la posibilidad de producir de manera agroecológica, hay cátedras de agroecología en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de La Plata, en un montón de lugares donde se puede pensar otra lógica productiva sin dejar de lado la posibilidad de que el productor obtenga una ganancia, tenga una vida lo más cómoda posible y que haya sobre todo producción de alimentos para el mundo. Porque lo que dice Monsanto siempre es, nosotros con las nuevas tecnologías alimentamos al mundo. Y el problema es, la alimentación no es un problema de falta de producción, sino que la distribución de esa producción de alimentos es totalmente inadecuada. Y eso ya no depende de una empresa, sino de regulaciones internacionales y nacionales. Y ahí está ese debate, lo mismo en la biotecnología, con los compañeros de Ciencias Exactas tenemos ese debate, y dentro de ahí de Exactas también está el debate de, bueno, no producir ciencia para que después se la apropien los multinacionales, o no producir eventos tecnológicos o transgénicos que después terminen perjudicando a poblaciones enteras. Sí, porque también está como esa doble cara también de la tecnología, y más que nada de la biotecnología, que a veces tiene depende de cómo se utilice, tiene efectos negativos y efectos positivos a una población. Exactamente, la lógica siempre en general de la biotecnología es producir, no sé, una semilla resistente a un agrotóxico. Pero está pensando todo el tiempo es, frente a una enfermedad, tiro un remedio que además hace daño a otros organismos. No están pensando una biotecnología que permita la convivencia entre esas plantas sin generar un daño al medio ambiente. Porque eso es más caro, no es la línea de investigación, no es el negocio. Porque si después no hay un negocio atrás donde hay un herbicida que todo el mundo tiene que comprar, ¿cómo financiamos después, dicen las empresas, nuestro negocio? Entonces, es como muchas veces pasa en la medicina también. La búsqueda de remedios para enfermedades en vez de buscar las causas de las enfermedades, lo importante es atacar prevención. La prevención, y acá en la biotecnología no se piensa en la prevención desde ese sentido, no sé si se entiende la analogía. Pero este modelo, igual con lo que decías de, bueno, yo estudio esto, pero después busco mi alternativa, lo que más me gusta, y además en estos modelos de la Facultad de Agronomía. También el modelo, digamos, soja exportador que hablábamos hace un rato, o soja productor como monocultivo y como única producción en Argentina, también limita el espacio para otras producciones como el maíz, el sorgo, el trigo, y también limita para la producción ganadera. Hoy los emprendimientos ya tamberos son mega tambos que trabajan con esta modalidad de feedlot y termina afectando a otras industrias también. También, sí, y además afecta, por otro lado, la calidad de los alimentos que comemos. Además de todo eso, nos afecta lo que comemos, digo, desde el clásico de la abuela diciendo, che, el pollo ya no es lo que era antes, que efectivamente es así, por la cantidad de hormonas, etcétera, y las formas de crianza, afecta, digamos, a otro tipo de productor, que es el que se queda fuera del modelo y que está siendo cada vez más arrinconado, despojado de sus tierras, y estos son los productores chacareros clásicos que tienen que arrendar sus tierras o abandonar sus tierras, los campesinos, los indígenas, y el avance, digamos, de cada vez mayor producción sojera o maicera transgénica hace que también haya que avanzar sobre los bosques nativos, por ejemplo. Claro. Cada vez quedan menos, queda el 30% de los bosques nativos que había a principios del siglo XX. Entonces, ya no hay un soporte de tierra que te permita seguir aumentando la producción. Pero los planes siguen siendo las proyecciones de pasar de 200 millones de toneladas de producción. Eso se soporta sobre las tierras campesinas indígenas o los bosques que se van abriendo. Entonces, por un lado se habla de la agricultura familiar y por otro lado se dice que se va a avanzar en la producción del agronegocio. Entonces ahí hay una contradicción donde nosotros vemos que es imposible la convivencia, digamos, ¿no? Pues bueno, ¿podemos convivir los pequeños productores, los campesinos, los indígenas con el agronegocio? Y nosotros vemos que no, efectivamente no hay una tierra donde hacerlo porque el agronegocio avanza porque necesita avanzar, y además la contaminación y el propio modelo hace que lo que no produce de esa manera queda totalmente relegado y afectado a la producción. Vamos a seguir hablando, nos quedan unos minutos de programa. Antes, un poco de música. Campos verdes en mi tierra natal, ya se han ido, nunca más volverán. Cielos claros en mi tierra natal, se han nublado, nunca más volverán. analizar la realidad, transformarla. El Puente. Es hora de encontrarnos. Estamos hablando con Juan acá fuera de aire, un tema más que interesante, como decimos siempre, porque nada, es un tema que abarca muchas aristas, como decíamos, el tema del trabajo, el tema de la alimentación y de todo. ¿Hay una conclusión, digamos, si la biotecnología facilita el trabajo al pequeño productor o en realidad solamente se suma al negocio de la gran industria del agro? No, efectivamente, lo que pasa es que termina incorporándose... siempre como el último eslabón a esa lógica de mercado y pierde justamente su capacidad, digamos, de decidir sobre el proceso de trabajo, digamos, qué sembrar, cuándo sembrar, cómo comercializarlo, digamos, ¿no? El pequeño productor se transforma en ese último eslabón o directamente desaparece o es desplazado o despojado de sus tierras, digamos, claro. ¿No? Engrosando, no sé, barrios periféricos de las grandes ciudades, en el caso de campesinos indígenas, y perdiendo sus lógicas productivas ancestrales, que insisto, digamos, son facilitadoras de producción de alimentos, digamos, ¿no? Entonces, con el avance también de la combinación de las nuevas tecnologías y los saberes ancestrales campesinos indígenas, se va construyendo esta otra vertiente dentro de la agronomía, que es la agroecología, que es realmente muy interesante, porque se combinan, digamos, miradas más generales de lo ancestral con la tecnología, digamos, a más académica o científica, y se conforma una forma de producir que no daña el medio ambiente y que genera alimentos sanos, a un costo accesible, porque también está la idea de que lo orgánico termina siendo caro y en realidad sí. Eso también es un invento del mercado, digamos, claro. ¿No? Antes comíamos orgánico sin saber que era orgánico, digamos, ¿no? Eran tomates o lo que sea que se comían y producían de manera orgánica, y eso hoy tiene un valor agregado porque la sociedad va construyéndolo sí. Como un mercado, pero en realidad era lo que se comía normalmente, digamos, ¿no? Sí, esa cuestión de crear ese mercado, digamos, que sí. Hacerlo también como de moda y uh-huh. Ese tipo de cosas hace el precio también. El libro de la periodista Soledad Barruti, Malcomidos, sí. Es muy interesante sí. En ese sentido, es una muy buena investigación periodística que toma muchos datos académicos y también entrevistó a productores, etcétera, que es muy recomendable para los oyentes. Y los invitamos a todos a que visiten la página del grupo de investigación GER-GEMSAL, es www.ger-gensal.org.ar. A sí. Que cursen la materia. Cursen la materia, los que sean de sociales o de otras facultades. Y bueno, que ahí en la página están casi todas nuestras publicaciones y varios trabajos de sí. Debate también. Mucho que publica Norma Giarraca y Miguel Teubel. Y también los invitamos a firmar el manifiesto este de No nos patenten la vida. Así que bueno, muchas gracias. Le agradecemos a Juan por haber venido. Sí, también a Daniel Sebane, que es docente de la Escuela Secundaria Agraria número 1 de Berazategui, que vamos a estar hablando con él el próximo jueves sobre. ¿Cómo es una escuela rural? Gracias a Juan por haber venido. Le agradecemos a todos los que nos escucharon del otro lado. Y nos encontramos en el próximo programa para compartir otro puente juntos. El Puente, un espacio para la construcción colectiva. Conducción, Luciano Culedjian. Producción, Carla Borria y Leandro Arauz Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.